¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Muy buenas tardes, aquí estamos en una nueva edición de Notas en 35 milímetros, como siempre, los jueves a las 8 de la noche o de la tarde. Bueno, nuestra trigésima edición 2020, centésimo, nonagésimo cuarta de nuestras seis temporadas. Esta, en tiempos de pandemia, es nuestra primera temporada de pandemia. Y aquí estamos. La única. Comencemos, pues. Ojalá que sea la única. Sí, me costó, pero... Partamos con pandemia, saludo... que sea la última temporada. Partamos con un saludo de cumpleaños. Jean-Luc Godard cumple 90 años. Figura importante del cine, por supuesto, del siglo XX y parte del XXI. En este... claustro. ¿Ah? Casi en claustro, porque no recibe a nadie. Claro. Oye, se te escucha un poquito bajo. Tienes que acercarte un poco más, parece, el micrófono. No, lo tengo casi pegado al celular. No puedo más. Ya, ok. Mira, algunas cosas, así como que... Ya están empezando los rankings de las mejores películas del 2020. The Guardian, el diario británico, tiene una lista que empieza a retroceder desde el número 50 al 21. No la vamos a considerar. Sí hizo una lista completa de las 10 mejores películas de la revista Time en Estados Unidos. Nómbralas, porque yo estoy bien perdida. Voy a nombrarte desde la décima hasta la primera, voy a hacerlo rápido. ¿Eh? Bill y Ted enfrentan la música de Dean Parisot, que es la segunda, es una secuela de una película que se hizo hace como 30 años con Keanu Reeves, de unos chicos que viajan por el tiempo. Y esta ahora ya son adultos grandes, etcétera, cincuentones, y les toca algo parecido. Miss Jan Ching, de Channing Godfrey Peoples, de una niña cuya madre fue reina de belleza y quiere que la hija también lo sea. En octavo lugar está Nomadland, de Chloe Zhao, que era una de las películas destacadas de este año. En el séptimo lugar, Wolfwalkers, de Tom Moore y Rose Stewart, que es una película de animación que también ha tenido muy buena crítica. En el sexto lugar, Emma, una adaptación de la Jane Austen, de Autumn the Wild. En el quinto lugar, Lovers Rock, de Steve McQueen, que es parte de esta miniserie, podríamos decir, dedicada a la población afrobritánica. En el cuarto lugar, David Byrne's American Utopia, el concierto de David Byrne, dirigido por Spike Lee. Tercer lugar, El juicio de los siete de Chicago, de Aaron Sorkin. Sí. Segundo lugar, Collective, de Alexander Nanu, o Colectivo, que es un documental rumano de la situación política de Rumania. Y en primer lugar, esta está muy buena, La primera vaca, de Kelly Richard, que para mí también está dentro de lo mejor de este año. Para mí, la mejor que he visto en el año, digamos, de este año, porque podría poner también El caballo de Turín, pero... es una película que yo vi este año, pero mucho más antigua. Así que ya este año, claro. Ya haremos nosotros nuestro ranking en el último programa, que va a ser precisamente el día 31 de enero, debería ser nuestro último programa. También fíjate, dentro de las noticias, así como el mundo del cine, que no es copucha, pero es una cosa también destacable desde el punto de vista de quién es, podemos decir adiós Ellen Page, bienvenido Elliot Page. Ay, sí, no alcancé a leer la noticia de Nantes, qué buena. Bueno, Elliot Page, antiguamente conocido como Ellen Page, Ellen Page era una activista, bueno, aparte de actriz, digamos, ha sido muy activa con respecto a la comunidad LGBTIQ+. Hace unos años atrás salió del closet, se reconoció públicamente lesbiana, se casó con una chica también, pero hace un par de días hizo público que es trans. y que ya no es más Ellen, que ahora es Elliot, y por lo tanto va a continuar su carrera ahora como actor. Esto en castellano, en inglés se usa actor actualmente para hombres y mujeres. Claro. Pero es interesante porque además es una figura pública y muy buen actor, y esto está dentro también de su actividad política. Así es que bienvenido Elliot Page, esperamos que siga haciendo películas. Brillante. Sí, muy muy buen actor. Brillante. Vamos ahora con las noticias de lo que está ocurriendo a nivel de festivales. Desde el martes y hasta el próximo domingo 13 se estará desarrollando en línea la séptima versión de un festival de video experimental llamado Proceso de Error. Según consigna el mostrador Cultura, hubo una convocatoria que llegaron más de 1.100 realizaciones de todo el mundo, y de ellos se seleccionaron 27 obras. Bueno, llegaron trabajos de Irán, Alemania, Italia, Estados Unidos, España, Eslovenia, Israel y México, entre otros. Hay 27 obras que se pueden ver en la página www.inve.cl. Además va a haber algunas actividades como conversatorios con la cineasta mexicana Susana Lozana y Analisa Cuagliata, que son exponentes de experimental, pero trabajan también con celuloide, con películas en Super 8 y en 16 milímetros. Y además se va a mostrar este trabajo que la otra vez nosotros anunciamos acá, del Fábrica Horizontal, el taller de cine sin cámara. ¿Te acuerdas que era un concurso en que la gente recibía materiales para intervenir en Mica? Y esto se va a mostrar también como una película de 16 milímetros, utilizando la ventana de cada participante como mesas de luz verticales, que esa era la idea. Y también ya está en funcionamiento hasta el 8 de diciembre el Festival Inédit, que destacamos la semana pasada, esta de Hermanas con Transistores, que era una película acerca de las pioneras de música electrónica. Pero además vamos a agregar hoy día, entre otras películas, Rockfield, el estudio en la granja de Hannah Berryman, que es la historia de un estudio de grabación que son dos hermanos en Gales, en una casa de una granja en los años 70, el año 1970 para ser más específico, y donde han grabado Black Sabbath, Queen, Simple Minds, Oasis, Stone Roses y Coldplay. Y que ellos mantienen ahí, es una granja que se arrienda como estudio en realidad. Ahí donde también Queen grabó harto, me acuerdo, la película de la biopic de Freddie Mercury aparece en esa granja. Sí, también hay una película sobre la primera esposa Johnny Cash, que se llama My Darling Vivian, Johnny Cash, My Darling Vivian, de Matthew Del Hover, que Vivian Liberto fue la primera esposa de Cash, tuvo con ella 4 hijos, durante 13 años estuvo casada, y ella era cantante country, de origen además siciliano, pero fue como dejada de lado por la historia, y parece que también por Johnny Cash. Hay dos películas acerca de miembros de Rolling Stones: Rolling Stone, La vida y la muerte de Brian Jones, de Danny García, y Bill Wyman, El tranquilo, podríamos traducirlo, de Oliver Murray. Además, una película de una banda afrodescendiente de Tarapacá que se llama Bandelé, de Camila Páez y Roberto Salinas, y un documental acerca de la banda Cometa, esta banda de jazz rock, donde participaba Ángel Parra, hijo, fines de los años 80, y se juntaron de nuevo para lanzar el disco que se reeditó y hacer un concierto. Y bueno, es la historia de Cometa. Aparte hay otras películas de Maquisa y harto material que se puede revisar en la página de Inédit. Hace unos días atrás Marisol García, que es la encargada de prensa y una de las coordinadoras del Festival Inédit en Chile, hizo pública la lista de las 36 películas, de las cuales hay 25 que se pueden ver en línea a nivel nacional. Hay otras que se van a mostrar en sala, solamente en sala. Algunas son gratis y otras son pagadas, así que hay que tener ojo ahí cuáles se pueden ver gratuitas. Las pagadas, creo que la entrada, no estoy seguro, no voy a decir cuánto vale, pero podemos decir que hay películas pagadas y otras que son gratis, así que hay que estar revisando la página de Inédit. Y antes que se nos acabe el tiempo, obituario, murieron dos actores que hicieron de villanos notables en la historia del cine de los últimos 30 años o 25 años del cine mundial, digamos. Uno es David Prowse, 85 años. Él hizo de Darth Vader en la trilogía original de Star Wars. Un hombre que medía casi 2 metros, pero la voz la ponía James Earl Jones, el emblemático actor afro-norteamericano con la voz profunda. Y también dejó este mundo Hugh Keith Byrne, a los 73 años, que hizo de Towcatcher en la primera Mad Max del año 79, y de Immortan Joe en la Mad Max Fury Road, la última. Sí. Está con Tom Hardy y Charlize Theron. Ellos se despidieron de este mundo, pero quedaron ahí inmortalizados en el celuloide. Grandes villanos. Y fíjate que este actor que hacía de el australiano Hugh Keith Byrne tenía formación como actor, así de formación shakespeariana. Sí. Mientras que David Prowse era más bien fue villano por el tamaño que tenía en varias películas, y además era como hombre fuerte de circo y cosas así en su inicio. Bueno, despidamos el bloque con una canción de los Rolling Stones, ya que se va a dar esta película acerca de Bill Wyman, The Quiet One, una canción compuesta por Bill Wyman en los Rolling Stones. Siempre componían Mick Jagger y Keith Richards, componen, pero también componía de repente el Bill Wyman. Esta canción se llama En Otra Tierra, In Another Land, y es del disco The Satanic Majesty's Request, del año 67, ese disco psicodélico Rolling Stones. Volvemos dentro de 3 minutos con más Nota en 35 milímetros y comentando algunas películas. Where the breeze and the trees and the flowers were blue, I stood and held your hand, and the grass grew high, and the feathers floated by. I stood and held your hand, and nobody else's hand will ever do. Nobody else will do. And the sea and the sky and the castles were blue. I stood and held your hand, and the spray flew high, and the feathers floated by. I stood and held your hand, and nobody else's hand will ever do. Nobody else will do. Ya estamos de vuelta, ahí escuchamos a los Rolling Stones, una canción de Bill Wyman, En Otra Tierra. Canciones satánicas podría traducirse ese disco, que es contemporáneo a Sgt. Pepper's y con una portada también bien psicodélica. Sí, oye, apagué la cámara porque se está escuchando muy lento. Ya, ahora yo te escucho muy bien. Sí, pues viste, esa que está sin cámara. Una lata, pero así es. Oye, yo tuve un fin de semana bien cinéfilo, pero mi memoria sigue media humana y la película que primero vi no me puedo acordar, que fue una película dentro de las actividades del Frontera Sur, del Festival de Frontera Sur, una película mexicana muy buena, preciosa, le gustó mucho a los estudiantes y escucha, quería comentar, pero no me puedo acordar del nombre, y agradecer de nuevo a Cristian por sus gestiones y a la Carolina, porque realmente tratan de hacer llegar cine a donde no llega nunca. Y buen cine, así que agradezco la gestión del Cristian y la Carolina, disfrutamos mucho sus actividades y que nos toque el flequito de esta, una maravilla. Qué bueno, además que la labor de difusión de otras formas de cine siempre se agradece, y particularmente cuando la cultura empieza a ser abandonada por las instancias estatales que debieran fomentarla. Claro, y lo más bonito es que llega donde no llega nunca nada y estaban felices, ¿no? O se disfrutó. Además que no es un cine fácil y que los chicos lo aprecian, para mí es maravilloso. Y qué luego buena. De eso me tocó ver, vi la telenovela Errante de Raúl Ruiz, que estuvo todo el día gratuito, el día del cine. Yo no tenía idea de la engrante porque era el día del cine ese. Y es un homenaje a dos artistas cinematográficos abatidos por la dictadura. Terrible. Ese es el día del cine chileno. El día del cine chileno, y me gustó la telenovela Errante, pero no me volvió loca, la verdad, me reí, sí, un poco, la que se le queda risa. Sí, no es de lo mejor de Ruiz, de todas maneras, pero es una película, además, que como que previó cosas, Raúl Ruiz, que iban a ocurrir. Eso es lo que impresiona, de que sea tan actual la película, y que las cosas que él anunció en esa película estén pasando o tengan completamente vigencia en este momento del siglo o del milenio, como queramos decir, porque la verdad que a esta altura ya estamos en milenio. Y luego de eso, estaba súper entusiasmada, compré una película que estaba anunciada en Netflix, que era la historia de algo así como La mamá del blues, una cosa así, pero no es todavía. Ma Rainey. Black Bottom. Esa. Y otra más que tampoco, no recuerdo la hora, tampoco ando con la memoria horrible. He tenido mucha pega, así que no ando muy muy enfocada en esto, pero bueno, ya estoy terminando mi pega. Y así que al final me decidí, ayer a última hora estaba entre ver un documental sobre Marsha Johnson, y me decidí por un documental precioso, terrible, emocionante, muy bien filmado, que se llama Dime quién soy. Que es un documental inglés, está producido por el británico Ed Perkins y se centra en la historia de dos gemelos que ya son cincuentones. En el momento que la película se inicia es cuando ellos tienen 18 años y uno de los chicos, tiene Alex, tiene un accidente en moto y queda sin memoria. Entonces su otro gemelo le cuenta su vida hasta los 18 años y le arma una historia de una vida normal, feliz, tranquila, y él ama a su mamá, a su papá le tiene un poco de distancia porque el papá siempre está como ausente, y en ese momento a los 32 años, con ya toda la familia, con toda su vida recreada, muere creo el padre y después está por morir el padre de un cáncer y les pide perdón. Y él le dice, Alex le dice, yo te perdono. Y Marcus le dice que no puede. Después la mamá tiene un accidente y también muere. Y empiezan a ordenar la casa con una tremenda mansión inglesa en la cual ellos no entraban, no podían entrar. Estaban encerrados en una especie de cobertizo. Y empiezan a buscar y ponen una foto de ellos desnudos con las cabezas cortadas. Y ahí Alex le pregunta al hermano, porque, como te digo, Alex había logrado amar a su mamá, se había hecho una vida muy bonita, tenía los recuerdos de vacaciones en Francia, en la playa, qué sé yo. Y después le muestra al hermano, fuimos abusados, y el hermano le dice que sí, y ahí se quiebra la relación. Siguen como juntos, pero ya no conversan. Como 20 años después, se tocan el tema, lo conversan, lo hablan, y efectivamente los chicos habían sido abusados por la madre, no por el padre, y además la madre los cedía a amigos de ella. Diablo. Y el cabro chico, el sin memoria, no lo recordaba. Y el grande sí. Entonces el grande le hizo el regalo al hermano chico de una vida sin trauma. O sea, bueno, no era chico, porque son gemelos. Pero el otro reclamaba que también tenía derecho a la verdad. Entonces es muy bonito la relación que tienen ellos, como mucho esa relación que tienen de complicidad, de hermano, más y más gemelo. La forma de contar la película con muchas sombras, con juego de luces y sombras, es como lenta, pero no pesada, una fotografía impecable, casi en blanco y negro, y como arma con pedacitos de foto, arma la historia, es precioso, muy bonito. Y está basado en un libro que tomó los gemelos con la señora Joanna Hodkin. Yo la recomiendo, pero 100%, a pesar de que el tema es tan terrible, está tocado con harta delicadeza, y el enfoque está puesto en la relación entre los hermanos. Te digo que es bellísima, bellísima la película, el documental. Dura una hora y media, menos una hora y media. Es para caer para adentro, sí, obvio. Claro, claro, un tema duro. Pero ahora la realización cinematográfica también te la hace, quizás logra o contar la historia de modo que te cautiva. Exacto. No te la hace más amable en ningún caso, pero el enfoque está en la relación de los hermanos y cómo la importancia de la construcción de los recuerdos. ¿Quién de uno si los recuerdos? Si esos recuerdos son falsos, ¿soy yo o soy otra persona? El amor de hermanos que se tienen. Y cómo el chico sin el trauma logró amar a la madre que había sido tan malvada. Y las escenas que arman, donde tú, cómo cuentan un cumpleaños, cómo recrean un recuerdo. No, de lujo realmente la filmación. La música es muy adecuada, la música atmosférica, muy, muy incidental, es muy adecuada. Pero yo elegí un tema que ponen, que se escucha en la banda sonora, que se escucha que es un tema de la adolescencia de los cabros. Inglaterra parece cada vez más inglesa. Casi no aparecen más personas que los dos protagonistas y la familia. Fotos, videos de amigos, cosas así generales. Pero la familia actual apenas aparece. Es una película como encerrada en esa casa. En la casa donde vivieron y después la casa donde se encuentran. Y como te digo, los juegos de luz y oscuridad son maravillosos. Realmente es recomendable. Como los claroscuros de la vida de ellos, en realidad, ¿no? Claro, porque por eso, de repente, cuando termina la película con una toma de una ventana, que está con un visillo y todo, pero la luz entra. Y por eso digo, todo el tiempo lo cuenta la. Yo creo que es obvio que la oscuridad es la falta de memoria, la falta de comunicación, pero no es una película burda, así que tú tengas claro los símbolos y todo, no, para nada. Como te digo, súper delicada, está súper bien contada, la música es adecuadísima, es, no sé, la palabra no es sutil porque es tan grotesco lo que les pasa a los cabros, tan terrible, pero el enfoque, como te digo, está dado en la supervivencia, en la importancia de la memoria, la importancia de construir la vida uno, el apoyo entre hermanos que es vital. No sé si es para recomendarse a la gente, a cabros más jóvenes, no sé. No, quizás no, porque también hay una. No sé si hay cosa que nos entrega la edad, digamos, en términos de comprensión. Pero sí la experiencia. No, me emocioné mucho con la película. La vi anoche, como te digo, está en Netflix. Pues esto es uno de los nuevos, me parece, del año 19 la película. Sí, bueno, viene en estreno Netflix a partir de mañana. No se ha estrenado todavía, pero vienen los grandes estrenos como a mitad de mes, más o menos. Claro, claro. Oye, estamos ya llegando al final del bloque. Tenemos todavía unos cuantos segundos, pero no sé si te queda algo más que agregar de la película. Yo como no la he visto... La canción que elegí no es tan acorde con la película, pero sí como escuchaba con ellos cuando eran adolescentes, entonces por eso la elegí, porque ya ha sido una canción mucho más tristona, no sé, más pesada, pero no logré encontrar ninguna, y esa sí está, y como me encanta, la elegí. Esta es Relax, de Frankie Goes to Hollywood, del disco Welcome to the Pleasure Dome del año 84, claro, de cuando yo eran adolescente. Claro. Así que despidamos el bloque con Relax de Frankie Goes to Hollywood. Vemos dentro de unos 4 minutos aproximadamente con más nota en 35 milímetros. Y aquí estamos de vuelta, pues estamos en Notas en 35 milímetros, como todos los jueves, la Gisela Valenzuela y el Marco Valenzuela hablando de películas y de... En realidad, podemos decir de artes narrativas audiovisuales, porque... Oye, después de eso me olvidé comentar que un colega me recomendó una serie, un podcast de radioteatro. Ah, qué bueno. Pero bueno, lo voy a recomendar, pero la pava, empecé por el último capítulo, así que me maté todo el suspenso. Se llama El Caso 63, está en podcast de Spotify. Ya. Véanlo, o sea, escúchelo, buenísimo. Mantente más quieta frente al micrófono, porque de repente te va ahí. Ya, no, lo tengo aquí en la mano. Escúchenlo, pero por favor hagan las cosas viendo como las pavas que partieron del último capítulo. Pero para eso hay que fijarse bien, tiene la secuencia, ¿no? Ya, así me dijeron, pero yo lo puse en el podcast, me buscó y me partió con el capítulo que era al final. Ya, bueno, oye, yo vi la película, quizá una de las más esperadas del año 2020. Ah, Tenet. Tenet, de Christopher Nolan. Exacto, bien. Es buena, fíjate. Ahora, es una película que está hecha para verla en el cine, digamos, en pantalla grande. Igual aguanta verla en televisión. No tiene fecha de estreno, por cierto, se estrenó en 70 cines o 70 países en agosto y después por pandemia quedó ahí. Y Nolan se ha negado a cederla, digamos, o estrenarla por plataformas de streaming, porque también claro. Es como bien, ¿cómo decirlo?, apegado a la tradición del cine. Una película carísima por lo demás, tiene escenas que son realmente espectaculares y una trama que igual es compleja, pero es compleja porque se mete con... A ver, es una película que te mezcla ciencia ficción con espionaje. Tiene un reparto donde actúan... hay Michael Caine en algún... en un rol secundario, protagoniza como el protagonista, no tiene otro nombre, John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, que vimos el otro día, yo la vi por lo menos en esta película de Burn Orange Heresy, esa con Mick Jagger también y Donald Sutherland, ¿no? Kenneth Branagh también actúa, Aaron Taylor Johnson, tiene un reparto muy muy bueno, Himesh Patel, etcétera. Estelar. Sí, Estelar tiene una... ¿cómo decir? La película es voluptuosa, opulenta. Tiene mucha acción. Y esta trama que involucra... está basada en una teoría de la física que es la entropía negativa. La negentropía. Ya. Nosotros podemos ver, o sea, nosotros siempre podemos ver que algo se rompe, ¿no? Pero es imposible que eso se recomponga. Ese es como el principio que está detrás, y porque empiezan a aparecer cosas extrañas, como por ejemplo, balas viajando en sentido inverso. El protagonista es un agente que es contratado por una organización. Para detener a un magnate, un oligarca ruso, ¿ya? Que está utilizando una tecnología que permite esta cosa de invertir los procesos temporalmente. Pero ahí bueno, ¿ah? ¿También juega con el tiempo, Ana, que ven? Claro, juega con el tiempo, porque en el fondo invertir un proceso es que el tiempo corre en sentido inverso. Sí. Y tú tenías en la película cosas que están ocurriendo en los dos sentidos temporales simultáneamente. De hecho, hay un momento, y esa cosa es muy incomprensible, ¿no? Y en un momento una científica le dice al protagonista, bueno, esto es entropía negativa, no trates de entenderlo, pero lo estás viendo, una cosa así. Entonces, este agente, el protagonista, se involucra en esta cosa de encontrar a este magnate ruso que en realidad está buscando unas piezas para construir un dispositivo, ¿ah?, que permite manejar esta entropía negativa. O sea, generar esta inversión temporal. Y ahí conoce a otro agente que se llama Neil, que sabe hartas cosas de él, fíjate, y no sabemos por qué las sabe. Bueno, en algún momento las vamos a saber. Dentro de la película, no quiero tener spoilers, ¿ah? La película está disponible por ahí para descarga en muy buena calidad. En diversas calidades. ¿Subtítulo en inglés o castellano? Subtítulo en castellano también se encuentran. Yo, de hecho, la vi con subtítulo en castellano bastante bueno. Tiene muy pocos errores. Tiene una muy buena música también. La verdad es que una película de esas que uno ve, digamos, con agrado y que... Te están dando vuelta. Claro, te capturan porque la temática y el tratamiento es interesante. Bueno, Nolan es uno de los maestros del cine de los últimos 20, 30 años, 25 años. De hecho, en una crítica que leí, no recuerdo si fue en la página Roger Ebert o en The Guardian, que son las críticas que habitualmente leo, decían que Tenet era como un álbum de grandes éxitos de Christopher Nolan. Pues le lleva esta cosa de ciencia ficción con base científica, digamos, con teorías bien fundamentadas, como Interestelar. Le lleva... ¿Nada que ver? ¿Ah? ¿También factor o nada que ver? No. Yeah. Nolan escribe y dirige. Tiene esta cosa media onírica en algunos momentos, como ocurre en Inception, El Origen. Sí. Claro, tiene esta otra, anda por ahí, digamos, está la misma línea de Origen, más que de Interestelar. No tiene esa cosa emocional que tiene Interestelar. Y que tampoco, no sé, yo no vi Dunkirk. Yo la vi, no sé, buenísimo. Si también tiene esos aspectos emocionales, me parece que sí. Sí. Pero tiene esta cosa de realización así muy, muy, muy cuidada, muy cuidada. Y esta cosa, ciencia ficción también inteligente, podríamos decir, ¿eh? No es la ciencia ficción... Sí, pero para todo, que no entiende ni una cosa y no te explica nada, esta te deja para ver. Sí, igual como lo que le dice la científica al protagonista al comienzo, de que no puedes entender esto, no vaya a poder, va a estar presente todo el rato que estás viendo la película, te va a estar dando vuelta. Pero sí, vale la pena verla. Yo no sé si la pondría entre las mejores películas del año, quizás tengo que darle otra vuelta más. No está entre las peores. Ah, no, jamás, no es una película fallida para nada. Lo que pasa es que con todo el tiempo va despertando cada vez más expectativas. Y de pronto quizás la expectativa que se va creando no logra ser satisfecha por la propia película. Se criticaba en el mundo anglo que se entiende muy poco lo que hablan los personajes por el volumen de las voces. Ya. Yeah. Así es que, bueno, uno eso no lo resiente porque... Subtítulos, claro. Está con subtítulos, entonces... pasa piola, po. Tiene una muy buena banda sonora de Ludwig Göransson, que es un director, un compositor sueco. Oye, todas las que he visto últimamente tienen súper buena banda sonora. Sí, tiene una muy buen montaje también, o sea, lo requiere, porque si te metías a joder con el tiempo, tenés que tener un montaje que sea adecuado. Una muy buena cinematografía de Hoyt van Hoytema, este director de fotografía holandés, que ya ha trabajado antes con Nolan en Interestelar y en Dunkirk, y en Espectro de James Bond, en Ad Astra también. Está muy buena película de ciencia ficción, se me olvidó el director. Pero en fin, es una película, como te digo, que no te decepciona. Excepto que te vaya formando una expectativa demasiado alta de la película, ¿no? Pero está dentro de la tónica de Christopher Nolan. Yo, como te digo, la pondría más cerca de Inception, del Origen, que de Interestelar. Pero hay que ver como bien cuelga con esa película, yo. Sí, es que esta también tiene esa cosa. Quizás se resuelve mejor que Inception. Igual tiene... Porque al final tú logras desenredar un poco la madeja. Pero... Yo creo que hay que verla, digamos. Hay que esperar que se estrene en cines, ojalá, porque vale la pena verla en cine, como te digo, por la opulencia que tiene la producción, por el diseño de sonor, el diseño sonoro, por la filmación en 35 y 70 milímetros de cine, digamos. Entonces, sí, es una película para cine, más que para verla en pantalla chica. Y se nos acabó el tiempo. Entonces, vamos a despedir con una canción que no aparece en la película, pero que sí se relaciona, pues, Yendo para Atrás, Going Backwards, de Deep Beach Mode, del disco Spirit de 2017. Y volvemos dentro de 5 minutos y algo con nuestro último bloque y lo que hay en streaming y va a haber en streaming. Ya volvemos. Turning back our history, going back. Y ya volvimos, pues ya estábamos escuchando a propósito de Tenet, de Christopher Nolan, el tema Going Backwards de Deep Beach Mode, una película que lidia con estas cosas del tiempo y acá con el poder moverse no solamente para adelante en el tiempo. Nosotros nos movemos en el tiempo, pero en una sola dirección. Claro, y no tiene vuelta. Lo que te contaba del programa de Radio Teatro, Caso 63, tiene que ver con eso también, con el tiempo. Interesante. Sí. Oye, hablando de esta cosa de los estrenos, digamos, de ver las películas en streaming, de antes leía, porque fue hace un rato atrás, que el año el Warner Brothers va a estrenar todas sus películas 2021 simultáneamente en cines y por HBO Max. Mira. Pero solamente en Estados Unidos. Ah, sonamos. Aunque la manda una vez logró colocar una dirección de Estados Unidos y veíamos cable de Estados Unidos acá. Sí, sí, cambiando el VPN. De hecho, eso hay programas que lo hacen y hay algunos que son pagados. Pero ¿qué películas vienen? Porque eso es lo interesante, po. Sí, po. Duna, de Denis Villeneuve. Hay que hacer el cambio de VPN. Sí, claro. Duna, yo creo que así como Blade Runner 2049 y Tenet, es de esas películas que uno espera ansiosamente. Mira, Denis Villeneuve nunca me ha decepcionado. Es uno más feliz que la otra, pero lo encuentro bacán, maravilloso. Es uno de los grandes realizadores de los últimos años. Yo creo que, si me preguntan por los directores, el otro día Rodrigo Pincheira me preguntaba, pues, ¿cuáles directores son los que uno puede decir aquí hay? Aquí hay, digamos. Así como tú tienes la generación de los 70 norteamericana, de Scorsese, Coppola, De Palma en su momento, Spielberg también, Lucas, son de esa generación, ¿no? Algunos, uno los valora más nomás, pues yo valoro mucho más a Scorsese, el primer De Palma y Coppola, más que a Lucas y Spielberg. Pero Villeneuve está en esa línea ahora. Yo diría que junto con, en esa misma línea, digamos, con Fincher y con Nolan. Y en un cine más intimista, yo creo que la Kelly Reichardt también es otra figura, y los coreanos. Yo iba a ver una película ahora de David Fincher, pero no estoy, la estrenamos mañana. Mañana viernes por Netflix. Ah, bueno, pero sigamos con las otras películas que vienen en por HBO Max el próximo año. Cry Macho, de Clint Eastwood, la última película de Eastwood. Que tiene algunas conexiones así por onda con Un Mundo Perfecto. ¿Sí? ¿La de la sí. Kevin Costner? Claro, porque aquí también es una relación de un hombre mayor y un niño. También se va a estrenar la cuarta parte de The Matrix, ¿sabes? De las hermanas Wachowski. ¿Sí? Sí, y ya más así como más liviano, El Escuadrón Suicida y Godzilla vs. King Kong. Ya ahí no me gustó tanto. El listado es largo, ¿eh? Incluye otras películas. Apareció hoy día en La Tercera. En el culto de La Tercera está. ¿Cuáles son las películas que se van a estrenar el 2021 por en cine no, y llega, por HBO Max? No llega hoy día. Mañana creo que ya es sábado. ¿Ah? No nos llega La Tercera hoy día, pero se ve en internet. Sí, mira, pasaron mis perritos por aquí ladrando, entonces me distrajeron. Pasó el Neil, hecho un cohete. Mira, antes de que vayamos a lo que tú vayas a comentar, y ya que lo mencionamos, mañana viernes se estrena Mank de David Fincher por Netflix. La del amigo, el guionista de Orson Welles. Herman J. Mankiewicz, hermano de, ¿cómo se llama el director? Joseph L. Mankiewicz. Sí, sí. Ahí estuve leyendo las críticas, fíjate, ya pude pillar unas tres críticas, la tratan muy bien. Sí. Hay como, Tenet tenía críticas mixtas, y esta también. Por un lado, en una de las críticas decían que de repente como que ficcionalizaba demasiado y se alejaba de lo que podía haber sido la historia real, pero destacan la actuación de Gary Oldman como Mankiewicz, principalmente. El guión de la película es de Jack Fincher, el papá de David Fincher. ¡Ah, qué encachado! Y él había hecho el guión, el papá de, bueno, Jack Fincher era periodista, y había hecho este guión para ser filmado a fines de la década de los 90. Murió en 2003 este caballero, entonces no alcanzó a hacerse la película. Es una película hecha en blanco y negro, en blanco y negro digital, leía, de Eric Messerschmidt, es el director de fotografía. Por ahí había buscado qué otra cosa había hecho, porque yo he visto las fotos y la verdad es que son de un preciosismo y unos encuadres que además el Fincher le redondeó la esquina para que se viera como película antigua. Oh, ¿sabes qué me recuerda esa película de con George Turturro? ¿De qué era esa película donde el tipo era guionista? ¿Cómo se llama? Barton Fink, de los hermanos Coen. Sí, qué buena esa película. Claro, claro. Pero acá fíjate que si bien toma esa esquina redondeada, el formato que usa CinemaScope, y el CinemaScope se creó bastante años después de lo que cuenta la película. Sí, no, sí, sí. Claro, porque la película, o sea, en el tiempo de que se filma Ciudadano Kane, me parece que todavía es 4/3, digamos, el formato académico, un poquito más ancho. No logro distinguir mucho ahí. El formato más cuadrado, así pareció el de televisión. No, sí, pero los tiempos, no logro identificar los tiempos, no sé si lo distingo bien eso, pero en qué momento van de la historia no... Yo leía por ahí que era un blanco y negro cremoso, para que te des la idea. Son colores así como suavizados, no son de alto contraste como otros blancos y negros que hemos visto en otras películas. Aquí y no granuloso, como también es un blanco y negro que a uno le gusta, así como con harto grano como fotografía. Y acá es una cosa mucho más, pero podría decirse, onírica. ¿Ah? Estaba digitalizado, dijiste. O sea, es digital, no está hecho en cine como Tenet, sino que está hecho en registro digital, pero de altísima definición. Ya, pues no se entiendo. Como te digo, ver el tráiler y la foto es para quedar ya enganchado con querer ver la película. Música Trent Reznor y Atticus Ross, además. Súper. Así que se ve bien la cosa. Tuviste una serie, ¿no? Yo tuve la suerte de... Porque mira, me tienen recomendado acá los Millennials que vea... Luciano me tiene recomendado que vea una película de la Lisa Silverstone de hace harto tiempo allá. Se llama Crush. Y me ha recomendado mucho que la vea y la quiero ver. Pero yo quería ver algo más nuevo, por eso que no la vi. Y me tienen recomendado... Se te va la onda. Ya, me tienen recomendado que vea una serie sobre unos cubano, que vi en, no sé, supongo que en Miami, que actúa Rita Moreno. Pero no la quiero ver porque son cubanos gusanos, así que no quería verla, pero se ríen ellos a grito. Dice que estamos todas las mujeres de la familia representadas en los personajes, así que tendré que ver. Entonces, buscando serie, me encontré con una serie que me ha recomendado mi amigo Humberto, mi amiga Mary, mi hermana Lili, todo el mundo me la recomendó, así que la vi. Y como ando distraída, pensé que eran 4 capítulos, las vi 5 capítulos de una antenoche y anoche vi el final. Buenísima, The Undoing, que está en HBO On Demand, la vi yo. Y es, pero, un suspenso que todos los capítulos son de una hora, un poquito más, un poquito menos. Parte lento, parte presentando la película, los personajes, de repente hay un asesinato, y después, ¿quién es? Tú piensas que cualquiera de los que está ahí puede haber sido. Y bueno, cuando se sabe quién es, como un alivio, pero igual es fuertísimo el suspenso. Está filmada aristocráticamente en el Upper East de Nueva York. Actúa la Nicole Kidman, que es protagonista, y además es la productora. Dirige, te digo al tiro, además actúa como coprotagonista Hugh Grant y Donna Sutherland. Y el director se llama... La directora, Susan Bier. Sí, Bier. La gracia es que está creada y escrita por David E. Kelly, que estuvo casado o está casado con la Michelle Pfeiffer. Pero su gracia es que hizo montones de buenas series en los 90, por ejemplo, Justicia Ciega, esa de la Alien McBeal y otras series más. Y aquí estoy viendo. La cosa es que el currículum. La serie es un lujo de ver, partiendo por la presentación de los créditos. Es lindísima. Ah, la quiero ver. Oye, se nos va acabando el tiempo. Ya, bueno, ya. Y la música que escogí es la canción de los créditos cantada por la Nicole Kidman. ¿Esa pusiste la versión de Louis Armstrong? No, yo tenía la de las Figueras con Louis Armstrong. Ah, también está bonita, también la tocan. Oye, pero es bellísima, hay que verla. Oye, y antes que nos vayamos, la Red de Salas de Cine de Chile tiene una muy buena cartelera y está estrenando un documental llamado Mi Norte es el Sur, que es un viaje de 7 meses a través de Cuba, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Sí. De Amanda Puga, entre otras. También está la hermosa película última que filmó o donde actuó Carden Stanton, Lucky. Lucky está también, sí, pues la película está cerca del Negro Palma Salamanca. También la está Matar a Pinochet. Hay una muy buena cartelera y un homenaje a Rosario Blefari, música y directora de cine argentina que murió hace poco tiempo atrás. Y bueno, ya se nos acabó el tiempo. Esto está en redsalas.cl, sí. Para que busquen ahí, puedan ver buenas películas chilenas y también de latinoamericanas y de otras partes. Despidámonos, pues nos despedimos con Sueña. Un sueñito acerca de mí, de la Fitzgerald y Louis Armstrong. Sueña conmigo. Sueña conmigo, sí. Eso es. Ya, pues, nos vemos el próximo jueves con más nota en 35 milímetros. Cariño al Pedro. Sí, chao, Pedro. Shining bright above you, night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Oh, how you linger. Still craving your kiss. How you crave my kiss. Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Give me a little kiss, sweet dreams, till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you, but in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, fading, but I linger on, dear, still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams, dreaming. Till something's fine, you keep dreaming. Gotta keep dreaming.